Necesitamos a los jóvenes generando cambio. Ya lo dijo Guillermo, no temamos a los cambios, temamos a que no cambien las cosas. Y debemos seguir abonando, seguir sumando a este Sonora, a un Sonora de oportunidades.